Nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo. Pero cualquiera puede volver a comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final. Buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. Esto es Susurrando a tus sueños. Para ti, un programa de radio a través del 102.5 de la FM, a través de Norte FM. Para ti, un radioblog a través de www.susurrandoatusueños.es. Para ti, ojalá 2 horas de música mientras haces tus cosas, mientras conduces, mientras planchas, mientras amas, mientras comes, mientras lees. Mientras vas haciendo tu vida, como decía John Lennon, los planes son aquellas cosas que te van ocurriendo mientras tenías otros planes previstos. Mejor dicho, la vida es eso que te va ocurriendo mientras tenías otros planes previstos. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Ganas, muchas ganas de volver a escucharte. Ganas, muchas ganas de volver a contarte música. De volver a cantarte sentimientos. De volver a compartir aquellos recuerdos que te dejaron las canciones, aquellas historias que están en esa parte olvidada de la memoria. Esa que parece que no vamos a volver a revivir, pero que siempre revivimos. La frase de hoy es de María Robinson y, por supuesto, tiene que ver con el tema, uno de los temas principales del programa de hoy, que es volver. Volver a la rutina, volver al colegio, volver al trabajo, volver a la vida. ¿Has tenido verano? ¿Qué tal te ha ido? A lo mejor es buen momento para pensar cómo te ha ido este verano. ¿No has tenido verano? ¿Qué tal te ha ido? A lo mejor es buen momento para ver que trabajar en agosto tiene muchísimas ventajas. Si estás en el sector de hostelería, pues es un trabajo innegablemente duro, pero también muy satisfactorio. Hay mucha más gente, ¿no? Bueno, no sé, por verle el lado positivo. Los 1 de septiembre son mucho más momento de comienzo que incluso el 1 de enero, porque al fin y al cabo el 1 de enero siempre estás un poquito resacado por aquello del 31 de diciembre, nunca es laborable, nunca puedes ir al gimnasio aunque te lo hayas propuesto porque está cerrado, nunca puedes ir a la clase de inglés porque no abre. Bueno, sí puedes dejar de fumar, pero dices, ay, qué es fiesta. El 1 de septiembre sí es hábil. Y ahí tienes una nueva oportunidad de volver a empezar. La primera temporada de Susurrando a tus sueños empezábamos con Manu Carrasco y ese No dejes de soñar. La pasada empezábamos con Jarabe de Palo y ese Realidad o sueño. Es la realidad, ¿verdad? O sueño. Este año también vamos a empezar con una canción muy especial, claro que sí. Una canción que nos hable de sueños, que nos revitalice para empezar esta vuelta y esta forma de entender la música. Mi vida está cambiando diariamente, de muchas maneras, y mis sueños nunca son lo que parecen, nunca son lo que parecen. He sentido esto antes, pero ahora lo estoy sintiendo aún más, porque proviene de ti. Y entonces me doy cuenta de que la persona que está cayendo soy yo. Una diferente forma de ser. Quiero más.

saludo. Digo que alguna vez habrás estado en esa situación de estar perdido en el amor, ¿verdad? Todos lo habremos estado de una forma o de otra. Estoy susurrando a tus sueños. Gracias de verdad por estar ahí. Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Recuerdo perfectamente que era septiembre, eso lo tengo clarísimo. Y lo tengo clarísimo porque tenía delante el libro de Derecho Civil de cuarto. Y recuerdo que estábamos estudiando en aquel caluroso apartamento o casa de aquel amigo con el que estudiábamos aquella asignatura. Te vas a extrañar, pero el examen era al día siguiente y todavía me quedaban por verme 10 o 15 temas. Acababa de tener uno y no me daba tiempo a sacarlo. Esas etapas de estudiante donde se junta el café, la biodramina, todas aquellas sustancias que nos decían que no eran droga y que ayudaban a estudiar, pero que te ponían a dar botes, eran casi como Red Bulls medicados. Y encima, pues claro, siempre había una mujer que te tenía el corazón destrozado, porque efectivamente no íbamos a contar las que destrozabas tú, que eran tan pocas. Así que presto y dispuesto cerré el libro y decidí volver a empezar, volver a cambiar aquel septiembre, empezar a hacer algo que fuera totalmente diferente. Y con esa sensación agria, amarga como la hiel que te deja el fracaso, conduje por todo Santa Cruz hasta que te vi en aquel paso de peatones. Seguías caminando como cuando te conocí 2 o 3 años atrás, dando saltos en vez de caminar, volando sobre tus pequeños pies. Y aunque no habíamos empezado demasiado bien, te dije si te venías a tomar un cortado y si subías al coche. Y ese día volví a empezar, y de eso hace ya 19 años, cuando te conocí. Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor.

Terriacs con ese Seasons in the Sun, ese estaciones temporales, estaciones de primavera, verano, otoño, invierno, no de radio, estaciones en el tiempo. A mí esta canción, sabes que me encanta tanto en la versión original como en esta, que desde luego no está nada mal. Para reflexionar hoy con un texto de Albert Espinola, muy recomendable, tanto su página en Facebook como su blog. Buenas reflexiones y buenas historias y buen cuento como este, que nos recuerda lo importante de volver a empezar. Había un joven en medio de un bosque caminando y buscando la salida de esa frondosa espesura y montaña. En el camino se encontró un río, el cual tenía que cruzar para poder seguir su ruta. Buscó y pensó formas para cruzarlo, pero la única que resultaba viable era construir una balsa, un pequeño bote, para así afrontar esos caudales y cruzar el río en vida sin ahogarse. El joven trabajó día y noche durante algunos días y, tras un laborioso y costoso trabajo, por fin consiguió su propósito: fabricar la barquita que le daría la posibilidad de cruzar al otro lado del río y así poder salir del bosque. Bueno, el joven cruzó y al llegar al otro lado se dijo a sí mismo: no debo abandonar mi balsa, mi trabajo, que me ha costado tanto hacerlo, porque además seguro luego aparecerá otro río y la necesitaré. Así que, convencido de que hacía bien, cargó con esa balsa pesada a sus espaldas por el bosque, asegurándose y aferrándose a la decisión de que debía seguir así hasta el final. Resulta que la balsa cada vez se hacía más pesada y que el bosque cada vez se hacía más frondoso, y caminar así era muy difícil y complicado. Y murió en el camino. El joven se debilitó tanto con su convencimiento y torpeza de que no debía dejar esa balsa, que al final Una noche murió bajo la lluvia, destrozado por el cansancio que ese bote de madera le había provocado en su largo y duro camino. Su rigidez mental, por no deshacerse de su barquita y de su trabajo, y por el miedo de que un río apareciera nuevamente, lo dejó sin vida y sin aliento, apegado a sus convencimientos y a sus convicciones y a sus aferramientos. Él mismo se lapidó con su apego y su forma de ver las cosas, sin darse cuenta de que, si hubiera seguido el camino, solo sin ese peso hubiera sido más flexible, menos pesado y más rápido. Y sí, un nuevo río hubiera aparecido en el camino. Su nueva experiencia lo hubiera llevado a construir una nueva y mejor balsa en muy poco tiempo. Hubiera salvado su vida soltando y desprendiéndose. Hubiera salvado su vida empezando de cero. Volviendo a empezar. Volver, empezar, volver a empezar de cero. O volver para quedarte y para volver definitivamente. I guess now it's time for me to give up. I feel it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Story. No, no, it wasn't good. No, no, but in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory, but that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find, a little room inside for me? Time that you came back.

ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te. E al posto mio tu troverai qualcun altro uguale. Te ti amo, può sembrarti anche banale, ma è un istinto naturale. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, i miei problemi senza te si chiamano guai, ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo. Sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda a volte un uomo va anche perdonato. E invece tu non mi lasci via d'uscita e te ne vai con la mia storia fra le dita. Scusa, se vuoi andare vai. Tanto di me non ti devi preoccupare, me la saprò cavare. Stasera scriverò una canzone per soffocare dentro un'esplosione. Sorriso di chi ha già deciso, quel sorriso che una volta mi ha aperto il paradiso. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, i miei problemi senza te si chiamano guai, ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo. And I www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es Tu radioblog favorito. Y también en el 102.5 de la frecuencia modulada Norte FM para el todo el nordeste de nuestra isla. Transmitiendo para todo el mundo a través de www.susurrandoatussueños.es. Más fácil de llegar ahí. También en el blog Spot, en la dirección que acaba de dar nuestro hermano Aurelio. Esta es una versión maravillosa de una canción muy grande, que pasó muy desapercibido, como muchas de las grandes canciones. Y que te recuerda y que me recuerda que si lo dijiste, cúmplelo. Que si lo dije, lo intentaré cumplir. Que no las rompas, que les des vida. Al fin y al cabo, una promesa es una promesa, ¿verdad? Es un pacto sellado. ¿Para qué entonces promesas rotas? ¿Para qué entonces las mentiras? La unión. Susurrando a tus sueños. ¿Para quién será el anochecer? Claro y tibio como el de hoy. ¿A quién voy ahora a regalar el otoño en su esplendor? ¿Qué voy a hacer con la luna? Cuando faltes tú, mucho más amargo que el sabor de una promesa rota, mucho más amargo es comprobar. si contigo han de marchar en la misma dirección. Ese funky como solo ellos sabían hacer aquí en España. La Unión, uno de los mejores grupos nacionales que lógicamente el paso del tiempo les pasó factura, pero que tenían canciones muy buenas y cuando les dan un giro todavía las mejoran. Y con ellos llegaremos hasta las en punto. Cambiaremos entonces de hora y pondremos esa canción que nos da un poquito de vida, que nos refuerza. he's my brother. Acaba de empezar una nueva hora de tu vida. Acaba de empezar a lo mejor un día para ti. Lo hacemos como siempre a lo grande. ¡Vamos que nos vamos! ¿Vamos de marcha o qué? Pues sí, hoy el tema es volver a empezar. La vuelta. Nada mejor que hacerlo con, yo creo que la canción más animada de Pablo Alborán. Volver a empezar, susurrando a tus sueños. Llevamos una hora de radio contigo. Gracias por estar ahí. Tengo que aprender a conformarme con lo que la vida me da. Dos manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar. Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que el miedo me da. Promesas sin cumplir, ya ves, pero mira, seguimos estando aquí. Ya era hora de cambiar de aires, volvernos locos por primera vez. Ya sé que algunas cosas sí ven mal, pero deja que aprenda de mi ayer. Sigue.

amor que hiere y que es muy tierno. Estoy tan lleno de tu vida y vacío de tu amor. Es que es absurdo estando enamorados. Qué triste amor estar así de separados. Y perdona la insistencia, pero muero del dolor. Muchísimas plataformas musicales, hay muchas formas de encontrar música. Encuentra una canción nueva cada una y enamórate de ella. Encuentra una canción nueva cada día y enamórate de ella. O por lo menos una vez a la semana. Esta es una de mis últimos amores. Ironía de Maná. Cama incendiada. Hay que hacer caso a los nuevos amores y escucharlas, pero no hay que olvidarse de esas que te dieron muchísimo ánimo, más que muchísimo ánimo, que te llenaron por completo el corazón. You call me from the room in your hotel. All full of romance with someone that you met. And telling me how sorry you were. Leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? You have no. So high. Aquí seguimos en el 102.5 de la FM. Si estás en Norte FM o en www.susurrandoatusueños.es, gracias por estar ahí, nos hayas elegido donde nos hayas elegido, nos estés escuchando a la hora que nos estés escuchando. Si estás en el 102.5, pues para ti deben de ser las 10:34 de este martes ya. Nuestra sección Palabra de Imagen, ya sabes, esa fotografía más o menos histórica que siempre describimos, es hoy, lógicamente, para una de las fotos que definen mejor, desde mi punto de vista, lo que es el regreso a casa, la vuelta además entendida de forma heroica, o como se entendía de forma heroica, como se sigue entendiendo cuando hay una situación de crisis, que es la de los soldados que defienden a su país, en este caso a Estados Unidos. En 1945, recordemos que Estados Unidos había respondido al ataque de 3 años anteriores que había tenido Pearl Harbor, que había tenido Estados Unidos, que realizó Japón sobre Estados Unidos. Respondió en 1945 con 2 bombas atómicas que hicieron que se rindiera Japón. Esa tarde a las 7 más o menos, el presidente Truman, el 14 de agosto de 1945, anunciaba la victoria del país americano. Pero ya mucho antes, todo el país estaba lanzado a la calle. El centro de Nueva York era una auténtica locura. Lógicamente, los fotógrafos que no se prodigaban tanto tenían que ser más precisos en sus fotos, tenían que ser más concisos y buscar ese momento. No se echaban fotos como se echaban ahora, ni siquiera como se echaban en los 80 o en los 90. Durante esa tarde, 2 fotógrafos captaron a un marinero y a una enfermera besándose apasionadamente en la intersección de la 7ª Avenida con Broadway. Hubo 2 fotos, la más famosa fue la de Albert Einstein y la menos conocida fue la de Victor Jorgensen. Esta última además pertenecía al gobierno de los Estados Unidos porque él era fotógrafo de la Marina. Sobre la foto, que es la que ves en el blog o la que te ha llegado por WhatsApp, es la histórica foto de Kiss. Tenía una protagonista, lógicamente, que era la enfermera Edith Stein, según cuenta la leyenda y según afirmó ella, y además a ella se le vino a descubrir muy tarde, desgraciadamente, y a la pobre falleció en 2010. Según cuenta, dice que salía tranquilamente del metro, de la guagua pública, y le abordó un soldado que la empezó a besar. Claro, ella decía, hombre, pues si este señor nos ha ganado, pues lo menos que puedo hacer es dejarme besar por este señor. Y así que lo hizo, se dejó besar por él. Y bueno, esa fue la famosa foto del beso. Hace ya muchísimo tiempo. Lo que no se tiene tan claro, y eso que se ha investigado muchísimo, lo que no se tiene tan claro es quién fue el soldado, porque además, si te fijas, prácticamente no, no se le ve la cara, o se le ve apenas con mucha dificultad. La mayoría de la gente cree que es un soldado que se llamaba, tenía un nombre no muy americano, por así decirlo, George Mendoza. Lógicamente tendría ascendencia portuguesa o cuando menos brasileña. La palabra de imagen de hoy se va a una de las fotos más históricas de los Estados Unidos, por lo que representa una victoria, porque tuvo muchísima injundia, porque realmente no era un novio y una novia, era un soldado pues con un chute de felicidad espectacular y una enfermera que digamos que hizo un servicio a su patria dejándose besar, con lo cual la historia todavía era pues eso, muy americana, muy de descubrirla después. Es la foto más clara de un regreso feliz, como puede ser el tuyo o el mío en la vuelta, en este septiembre. Lógicamente es tan solo un beso, con lo cual siempre nos quedaremos preguntando qué es lo que hay en un beso. Susurrando a tus sueños. Ahora sí, susurrando a tus sueños. Gilbert O'Sullivan, What's in a Kiss. Palabra de imagen de Kiss. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just a moment of bliss. Tell me what's in a kiss? What's in a dream? Is it all the things you'd like to have been? All the places that you have? You put me off and I will hunt you down. Cuando tu corazón esté débil, Cock Robin, when your heart is weak. Esto es Susurrando a tus sueños. Llevamos una hora y 45 minutos. Nos sintonizas a través del www.susurrandotusueños.es. Y aunque estés lejos ahora que lees estas líneas, puedes estar segura que todo va igual. El mismo montón de multas en la papelera y una botella vacía que escondiste mal. Y esa guitarra que sé que jamás dominaré a entera satisfacción para hacerte una canción y que ella hable por mí. Sé que yo he sido en tu vida una mala fortuna, que el tropezarte conmigo fue una maldición, el tener que soportarme ha de ser una ruina, verme tan responsable debe dar pavor. Y ahora te oigo llorar en la otra habitación. Verás, nunca aprendí cómo pedir perdón. Llueve en mi corazón. Y no tengo remedio. Que hago y digo las cosas que nunca no debo. Quiero que sepas muy bien que a un borracho otra vez hay un febril rincón de mi loco corazón donde arde un sol. Ahora que lees estas líneas, puedes estar bien segura que todo va igual. El mismo montón de multas en la papelera y una botella vacía que escondiste mal. Y esa guitarra que sé que jamás dominaré a entera satisfacción para hacerte una canción y que ella hable. Tus sueños con Ignacio de la Vega.

Uf, hemos terminado el programa a lo grande, sin duda. Con una grandísima versión de Loquillo, la de 2005, el reencuentro entre Sabino Méndez, el compositor de la canción, y el propio José María Sanz, Loquillo, que tuvieron muchas diferencias y tuvieron muchos amores. Es que 30 años de carrera dan para mucho. Una canción histórica que ya naciera ya por 1981 en ese disco llamado El ritmo del garaje, y que desde el principio se veía que era un diamante que había que pulir. Lo pulieron en 1989 con ese disco en directo, A por ellos que son pocos y cobardes. Y esta versión me apetecía mucho escucharla porque le da un toque más dramático y más desgarrador. Y así de rápido, por lo menos para mí, se ha pasado nuestro primer Susurrando a todos sueños de la tercera temporada. Ya sabes cómo va la radio de hoy en día. Si te gusta, compártelo en tu WhatsApp, en tu Facebook, en tu correo electrónico, en tu Twitter, en tu Instagram, en tu Google Plus. Por donde lo hayas visto, por donde te haya llegado, vuélvelo a reenviar. Sería el mayor favor que nos puedes hacer para que nos sigan conociendo y para que sigamos siendo más en compartir música y más gente en compartir sueños. El tema de hoy en nuestra sección Palabra de Imagen, en nuestra sección Para Reflexionar, en nuestra sección Radio Relato y en nuestras primeras canciones en la segunda hora, lógicamente ha sido Volver a Empezar. A lo mejor te hemos ayudado a reflexionar cómo ha sido tu vuelta al cole, tu vuelta al trabajo. O a lo mejor te hemos ayudado a desconectar de ella. Cualquiera de las dos, ha sido un placer. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega, que está encantado de volver a estar contigo y que te deja en las mejores manos posibles. Las tuyas. Adiós. Gracias por estar ahí.